Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 9 de mayo. Cuando saliste, Señor, al frente de tu pueblo, y le abriste camino a través del desierto, la tierra se estremeció, y hasta los cielos dejaron caer su lluvia. Aleluya. Oremos. Señor Dios, que hiciste a tu pueblo partícipe de tu redención, concédenos vivir perpetuamente llenos de gozo por la resurrección del Señor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío, llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer, Priscila. En acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos, Pablo se acercó a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: «Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante, iré a hablar a los paganos». Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 97. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Aleluya, aleluya. No los dejaré desamparados, dice el Señor. Me voy, pero volveré a ustedes, y entonces se alegrará su corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Dentro de poco tiempo, ya no me verán, y dentro de otro poco, me volverán a ver». Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: «¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo, ya no me verán, y dentro de otro poco, me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre». Y se decían: ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: Están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día jueves. Los jueves son todos eucarísticos. El jueves de la adoración eucarística, de la oración por los sacerdotes, de la oración por las vocaciones y de la oración por aquellos que han perdido la Eucaristía. Millones y millones, hermanos separados, decimos, se han quedado con la mitad del camino. Como quien va a un camino de familia y la otra mitad se queda porque se le acabó la gasolina, pues también estos hermanos se quedaron a la mitad del camino cuando ignoran o niegan la Eucaristía. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta lectura de Hechos y del capítulo 16 de San Juan, hoy se nos revela una verdad muy grande, ¿no? Sí, también hay oposición. Oposición a la buena nueva, al Evangelio, oposición a Jesucristo. Pablo ya había fracasado en Atenas, entonces llega a Corinto. Y cuando va a la sinagoga, pues algunos creen, otros le atacan. Total, él tiene que también salir por un momento. Pero Corinto será el lugar donde Pablo va a encontrar una gran respuesta positiva a la evangelización. Porque Corinto era gente muy sencilla. Era un puerto, había prostitución, había crímenes, había violencia. Y había mucha gente que buscaba una respuesta en Dios. Qué importante, porque se convierte en varios, ¿verdad? Dice Crispo, el jefe de la sinagoga, junto con su familia. Otro caso de la familia, ¿eh? Qué importante la familia, para una familia unida en la fe. Hoy tenemos un país dividido. Uno cree en una cosa, otro cree en otra cosa, otro dice que no cree. En fin, muchos recibieron el bautismo. Pero este ataque Jesús lo había predicho, porque dice, van a sentir ustedes algo así como tristeza, porque no me van a ver. Como cuando una persona me decía, alguien que había perdido precisamente a su mamá, me decía a veces, digo, le llamo por teléfono y me acuerdo que no está. Y bueno, una tristeza tremenda por el amor humano, que es un amor también reflejo del amor divino, o puede serlo. Pero la fe nos dice que Dios está, y que los seres queridos también, de alguna forma, podemos tener su presencia, claro, en otro sentido. Por eso, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nos damos cuenta que, como le pasó a Pablo, fracasó, entre comillas, ¿verdad? Porque sí, muchos creyeron también en Atenas, pero ante los sabios, ante los grandes, o a veces ante los necios, el Evangelio siempre es negado. ¿Nos damos cuenta de esto? Porque a veces decimos, bueno, tal vez lo que digo no es verdad o no les interesa. Necesitan de Dios, pero lo niegan. Y en segundo lugar, esta tristeza de que Cristo no está con nosotros, ¿la superamos con la ayuda de la fe y del Espíritu? Porque Cristo sí está con nosotros, camina con nosotros, lo encontramos constantemente. Y estas no son palabras, son experiencias de tantos. preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que nos habla de una tristeza, pero que es pasajera, y le decimos: oh Cristo, como tus discípulos también nosotros quisiéramos tenerte más presente, pero sabemos que sí estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos ayuda a que esa presencia se haga viva, porque Él toca nuestro corazón, ilumina nuestra mente y podemos sentir que tú estás con nosotros. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, para que podamos superar toda tristeza y la alegría de tu presencia llene nuestra vida. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 97 dice: el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha demostrado amor y lealtad. Qué importante eso, porque en la vida podemos a veces tener episodios difíciles y decir: bueno, Dios no está conmigo, Dios no está con nosotros, pero no es así. El Señor verdaderamente está presente. Imaginemos a Pablo, que es atacado, pero al final varios creen en él. Y Corinto será una iglesia bendecida, como se dice, ¿no?, en el mundo de hoy, por esta fe en el Espíritu. No, lo bueno no llega al principio. Hay que esperar, esperar, pero Dios está con nosotros. Imaginemos pues a Pablo, que está predicando a estas personas. Le niegan, pero muchos también creen. Y digamos: el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Hoy finalmente en la acción queremos ante todo hacer oración, porque la oposición al Evangelio en el mundo es real. En las redes sociales, en los congresos, en los parlamentos, en los senados se dan leyes contra la vida humana y se quiere borrar la fe cristiana. Católica o no católica, se quiere borrar la fe. Es un tema que hay que tomarlo en serio. Por gente que dice que sabe mucho, pero en el fondo se han vendido a los votos. Los votos son como dinero para los políticos, entonces lastimosamente se dejan llevar por cuantos más, cuantos menos. Orar por esta situación grave que se da en los senados del mundo. Y en segundo lugar, hermanos, pues recordemos que Jesús sí subirá al Padre. Estamos preparándonos para la ascensión, pero recordemos que Él está vivo y presente en el Santísimo Sacramento. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un Jesucristo real, un Jesucristo presente, el Señor Jesús, pan de vida eterna, al que le pedimos bendiga nuestra tierra por intercesión de María, mujer eucarística, en este año del Congreso Eucarístico Nacional 2024. Aleluya. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.